grandes y chiquitas. Una roja, cuatro negras y otras cinco carmelitas. Yo tenía 10 pulguitas entre grandes y chiquitas. Una roja, cuatro negras y otras cinco carmelitas. Voy a contar, voy a contar, voy a contar, voy a contar qué se me hicieron, voy a contar. Voy a contar, voy a contar, voy a contar, voy a contar qué se me hicieron, voy a contar. Escalando una montaña, una se perdió en la nieve. No me quedan sino 9, no me quedan sino 9. De las 9 que tenía, una se fue con Pinocho. No me quedan sino 8, no me quedan sino 8. De las 8 que tenía, una cayó de un taburete. No me quedan sino 7, no me quedan sino 7. De las 7 que tenía, una se fue con Moisés. No me quedan sino 6, no me quedan sino 6. De las 6 que yo tenía, una se murió de un brinco. No me quedan sino 5, no me quedan sino 5. Pensando en las pulguitas se me perdió la cuenta. ¿Cuántas llevaba? ¡5! Na, na, na, eso no se oyó nada. ¿Qué cuántas llevaba? ¡5! ¿Cuántas? ¡5! De las 5 que tenía, una se fue para el teatro. No me quedan sino 4, no me quedan sino 4. De las 4 que tenía, una se volvió al revés. No me quedan sino 3, no me quedan sino 3. De las 3 que yo tenía, una se murió de tos. No me quedan sino 2, no me quedan sino 2. De las 2 que yo tenía, una se fue con la luna. No me queda sino una, no me queda sino una. Y la una que tenía, se voló con un pulguito. Ahora me quedé solito, ahora me quedé solito. Ahora me quedé solito, ahora me quedé solito. Ahora me quedé solito, ahora me quedé solito.